día, Sergio. Buen día, Marta. Buen día a la audiencia de Radio Nacional. Bueno, novedades que tienen que ver con los PIL, con los microemprendimientos fundamentalmente, Silvia. Sí. A ver, la escucho muy lejos. Ahí está. El día de hoy, sí. ¿Ahí está? Sí, sí. En el día de hoy estamos comunicándoles a los beneficiarios de planta PIL que está ya el primer recibo de sueldo después de haber cumplido su primer mes dentro de la administración pública, donde figura dentro del recibo todos los aportes que corresponden, aportes patronales, jubilatorios, obra social. En ese recibo queda plasmado su primer mes dentro de la administración pública. Es una excelente noticia, recién la estamos dando a conocer a los medios. Han podido filmar sobre la mesa los recibos de toda la provincia de La Rioja, de cada uno de los departamentos, donde nosotros ahora vamos a comenzar acá en Capital con las letras A y D en el día de hoy. El día jueves desde la E hasta la M, el lunes desde la N hasta la Z, y desde el martes 24 en adelante, todas aquellas personas que no hayan podido venir pueden retirarlo, no interesa qué número de letra tengan en su apellido. Bueno, importante la novedad entonces, Silvia, ¿no? Para ellos, y obviamente esto le da mucha mayor seguridad, ¿no? En lo que tiene con el ámbito laboral. Exactamente, es su primer mes de empleados de la administración pública, es su primer recibo de sueldo, es algo importantísimo, es un paso dentro de la política salarial que lleva adelante el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de La Rioja, en una movilidad que es única en estos momentos, cuando 4.130 trabajadores ingresan a la administración pública ya en forma definitiva, con una estabilidad laboral, con una seguridad y una jubilación a futuro, y puedan hacer carrera de acuerdo al mérito, a la capacitación y al título que tengan dentro de la administración pública. La mayoría de ellos son de Capital, Silvia. Estamos hablando de 2.000 prácticamente, 2.400 que son de Capital, y el resto está distribuido en todos los departamentos de la provincia. Todos los departamentos de la provincia tienen PIL de salud y de educación que ingresan con deberes y derechos a la administración pública hace un mes y hoy reciben su primer recibo de sueldo. Bueno, qué novedad importantísima, ¿no? Porque eso da una idea, ¿no?, del avance que tiene el gobierno en lo que tiene que ver con la implementación o de que ellos se sientan ya en blanco, como se dice habitualmente, ¿no?, y que puedan ya pasar a una planta mucho más segura. Así es, pasan a ser trabajadores en blanco después de haber estado en algunos casos más de 10 años como un programa de empleo. Sí. Ya no figuran dentro del sistema nacional como programa PIL, sino que están en un convenio que firmó el gobernador de la provincia con el secretario Deibre, previa conversación con el ministro Tomara, donde ya en ese convenio figuran como fortalecimiento del empleado público. El reconocimiento de que son hace un mes empleados públicos de la provincia de La Rioja. Muy bien, qué buena noticia, Silvia, ¿eh? Así que sí. Yo creo que ya van a asistir por ese lugar. Dígame los horarios a los cuales y las letras se tienen que presentar ellos. Hoy, miércoles 18, las letras de la A a la D. A la D. Sí, en el transcurso de la mañana, sí. Desde las 17 horas en adelante en el horario de la tarde. Y el jueves las letras E y M, de la E a la M. Y el lunes 23 de la N a la Z, y desde el martes 24 en adelante pueden llegarse todas aquellas personas que no hayan concurrido el día que corresponde a su letra y retirar sus recibos de ahí en adelante, sin ningún problema. Sin ningún problema. Como lo hace todo empleado público que va retirando sus recibos por ahí, no en el mismo momento que cobra, sino días después, están a disposición de ellos cuando se acerquen. Muy bien, Silvia, gracias por darnos esta buena noticia y, bueno, en cualquier momento la vamos a estar llamando, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias a ustedes y difundir a través de los medios la tranquilidad, dadas versiones infundadas que han creado una zozobra dentro del grupo de beneficiarios de planta PIL y que nosotros desmentimos categóricamente y les damos la seguridad y la alegría de su estabilidad laboral y de su primer recibo de sueldo. Gracias, Silvia, un abrazo. Un abrazo grande. Hasta luego. Silvia Marfil, entonces, subsecretaria de Empleo, importantes novedades.